A la cama sin postre. Quinto año. Radio Estación Sur. Bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a La Cama Sin Postre, otro martes de La Cama Sin Postre, aquí en Radio Estación Sur, desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero. Estoy... ¿Cómo estás, Rodrigo? Ya es como que presentarte me es obvio. Sí, estoy con el bajonazo del segundo cuatrimestre, ¿viste? Cansado, día largo, hoy frío. Pues ha vuelto el frío, ¿viste? Nos comimos el amague de la primavera, el calor. No, hoy hizo frío, loco. Hoy hizo frío. Sí, estamos todos en esta etapa de segundo cuatrimestre donde vienen los parciales, donde vienen las horas largas de estudio. También, bueno, este fin de semana largo mucha gente lo usó como vacaciones, me incluyo. Así que nada, después uno se da cuenta que está el horno y tiene que adelantar. Claro, o sea, a ver, las vacaciones. Sí. ¿Qué son las vacaciones, no? Porque claro, uno las tendría que usar para descansar. Uh-huh. Si bien descansa un poco porque no va a cursar o qué sé yo, aquel que puede no labura... tenés la cabeza en otros lados. Nosotros, claro, por ejemplo, los trabajos que esta semana, la que viene, este cuatrimestre es fulminante. Fulminante. Así que bueno, hoy en lo particular vengo medio bajón por ese lado, ¿viste? Oh. Medio arrastrando, remando el dulce de leche. ¿Vos cómo haces? ¿Vos cómo estás? Yo estoy bien. El frío me molesta. Digo, ya estamos en septiembre, casi octubre. Podría venir el calorcito, ¿no? Ya avecinarse un poco, por lo menos. Yo creo que va a venir. Va a venir y va a pegar duro. Tenemos el pronóstico después. Así que preparémonos. Pronóstico extendido. Pero igual el tema es que... A ver, el invierno... Yo no sé si es... Bueno, ya pasé el invierno y vos decís... Ah, sí, el invierno me lo rebanqué. Pero por lo menos para mí no fue un invierno... muy sufrido, ¿no? Uh-huh. Más allá de que hubo una tormenta, así que voló bastantes chapas en algunos lados, pero yo no, por lo menos yo no sentí tanto frío. No, es verdad. ¿Inviernos? Pero bueno, nosotros siempre tenemos, sí, han habido inviernos peores. Claro, inviernos eran los de antes. Claro, tal cual. Nosotros siempre tenemos una palabra para estos días, ¿no? Cuando hace calor, cuando hace un día así medio otoñal, frío, lo que haya. Pero bueno, hoy, ¿cómo es esa palabra? Va nuestro consejo. Bupanza. Bupanza, ¿qué significa claro. Bupanza? Bupanza no es para aquellos que están rellenitos, sino que quiere decir buzo, pantalón y saco. Importante el saco. Apa, importante. Sí. Yo tengo uno. Buenísimo, yo no traje y la estoy padeciendo. O sea que yo entro dentro del bupanza porque tengo pantalón, buzo y saco. Claro, yo entro en la parte de panza. ¿No querés hacer alguna aclaración? No, los que me conocen saben por qué. Okay. El invierno me pegó duro, viste que el invierno también tiene eso. Dicen, porque el invierno comer. Aguante, no sé. Igual. Sí. ¿Qué mejor que encerrarse en el invierno con una chocolatada o unas galletitas, las Toddy, que son mis favoritas, al lado de la tele con el calefactorcito y ya está? Eso es lo grato del invierno. Sí, ni hablar. Peli, comida y. Y tirado encima, ¿viste? Porque no haces nada. Todo lo que sea no gastar calorías, nada que sea gasto físico, uh-huh, va en el invierno. Exactamente. Así que bueno, para levantarte un poco el humor, porque estamos así frustrados con este día de frío, vamos a escuchar el nuevo tema de No Te Va a Gustar. No sé si te gusta. A las 9. Dedicado al Curucha. Uh-huh. Al fallecido Curucha. Exacto. Empieza así el video. Así que vamos a escuchar el nuevo tema de No Te Va a Gustar a las 9. Como nosotros, ¿eh? Vamos. Como Río. Por Curucha. Vamos, ¿eh? Sé que te vas a las nueve. Volvemos en A la Cama Sin Postre a las 7 y cuarto de la tarde. Vamos a ir con las noticias de ayer y de hoy. Arrancamos contándoles que estudiantes de otras 3 escuelas porteñas se sumaron a la toma de los establecimientos que vienen realizando los alumnos. Ya hay más de 20 colegios tomados, es un dato muy importante. La protesta se inició hace 8 días, luego de que una reunión que tuvieron con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, el ministro porteño, recordemos, en rechazo de los cambios curriculares propuestos por el gobierno porteño para las escuelas técnicas y en reclamo de participación estudiantil en esas modificaciones. Vamos a escuchar a Joaquín, del Centro de Estudiantes María Claudia Falcone, explicando la situación. Hace mucho tiempo venimos defendiendo la educación pública antes del gobierno de Macri, pero creemos y sabemos que se agudizó el conflicto, la desfinanciación de parte del gobierno de Macri hacia la escuela pública. Así que no nos sorprende, digamos, es algo que viene hace mucho tiempo agudizándose y ahora vienen, primero eran las reivindicaciones eran becas y viandas, cuando hubo un recorte de 30.000 becas, después hubo unas tomas por la situación edilicia de los colegios donde todavía no se cumplieron los planes de obras y ya con esto, digamos, irían por la educación pública en general, que es algo que no nos sorprende de un gobierno como el de Macri. Los técnicos vienen hace bastante tiempo, hace muchos meses, teniendo reuniones con legisladores, movilizándose, pidiendo reuniones con gente del ministerio, donde han avanzado un poco con el cambio, pero no se llegó a un común acuerdo. Y nosotros, cuando nos enteramos del conflicto, adheríamos a las movilizaciones, marchábamos con ellos, entendiendo la importancia que tiene un título de un técnico o ir a una escuela técnica. Y después, cuando nos enteramos nosotros, también empezamos a movilizarnos, tuvimos una marcha hacia el Ministerio de Educación donde exigíamos una respuesta y nos dijeron que no, que había reuniones pautadas por áreas, digamos, tenían reuniones pautadas con los normales, con los técnicos, pero sin Bullrich, porque decía que a esta altura él no iba a dialogar con los técnicos, pero con las escuelas medias como esta no iban a tener porque eran muchas. Entonces fueron pasando por colegios diciendo que no nos hagamos problema, que el cambio no nos afectaba a nosotros, y nosotros hemos agotado instancias hasta que se llegó a la medida de la toma, que es la medida más fuerte que nosotros tenemos y que hemos comprobado al pasar de los años que es la medida en la que nos escuchan. Ahí escuchábamos a Joaquín del Centro de Estudiantes María Claudia Falcone. La toma de colegios secundarios en Capital no es algo novedoso, es algo que viene pasando hace muchísimos años. Al principio eran algunos reclamos por la estructura, sabemos que hay muchos colegios que se caen a pedazos y por eso fueron tomados. Y ahora, bueno, el reclamo que se hace es el Ministerio Porteño de Educación planteó el cambio de currículas en escuelas técnicas y secundarias también. Y bueno, ahí lo que se reclama es la participación en este cambio de currículas, ¿no? Que no sea impuesta y que un montón de las, ¿cómo se dice?, premisas o de los ítems que tienen esos cambios de currículas no están de acuerdo los estudiantes. Por eso, bueno, reclaman participar en el cambio de currículas. Claro, a ver, ¿qué es la currícula? La currícula o currículum es el programa, ¿no? Uh-huh. Que va a definir todo lo que se va a dar en el año. Exacto. ¿Qué se va a enseñar, ¿no? ¿Qué se deja fuera? ¿Qué se introduce? La importancia de que participen alumnos, demuestra la participación, lo que quieren aprender, ¿no? De acá la importancia es lo mismo que el voto de los 16. Muchas veces hablan desde afuera y no se le pregunta a los chicos, ¿no? ¿Qué quieren aprender los chicos? Bueno, acá están tratando de decidir qué es lo que quieren aprender. Exactamente. Bueno, pasamos a otra noticia. El titular del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, dijo que el 3 de octubre nacerá una nueva CGT que va a reconquistar la gestión de la central obrera para solucionar los problemas de los trabajadores. Y aseguró que ya nos pusimos de acuerdo entre todos para que funcione con un triunvirato. Además, el dirigente sindical dijo que el triunvirato va a estar integrado por Caló Antonio, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Héctor Daer, secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad, y Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN. Asimismo, señaló que esta CGT nace porque no estamos llano y sostuvo que los problemas más urgentes que tendrá que revisar la central son el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, las asignaciones familiares y la situación de los jubilados. Bueno, sabemos al principio de lo que fue el año, La CGT se divide más hace unos meses, en realidad, entre un posible líder que iba a ser Caló y Moyano del otro lado, ¿no? Bueno, la realidad es que no se había llegado a ningún acuerdo hasta esta decisión del triunvirato, del cual Moyano no va a ser parte. Y bueno, habrá a ver qué va a pasar. Pues si Moyano no lo va a aceptar, tampoco se puede hacer. Así que bueno, veremos. Bueno, esperemos que avance. Por lo visto, los problemas que urgen a trabajar son interesantes, por lo menos. Así que bueno, seguimos y les contamos que la Cámara de Diputados uruguaya se aprestó a votar la ley de despenalización del aborto, informó la prensa de ese país, y de ser aprobada, la iniciativa deberá volver al Senado debido a que se le introdujeron cambios. Allí la mayoría frente amplista ratificaría la norma y se convertiría en ley tras las modificaciones que se le introdujeron en la Cámara Baja. La iniciativa en discusión establece la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación y 14 en los casos de violación. Fue aprobado por el Senado en diciembre pasado con los votos del Frente Amplio, que tiene mayoría en las dos cámaras, y de un senador del opositor Partido Nacional. Un cambio importantísimo. Yo no lo podía creer, porque era como algo muy importante, que nosotros acá lo estamos reclamando todavía, que no ha sucedido, y allá, o sea, ha sucedido en parte para casos especiales, y allá se está planteando para toda mujer, digamos. Bueno, un avance más, y bueno, cómo se está moviendo todo lo que es la zona sur, ¿no? De América. Bueno, pasamos a otra noticia. El vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, le respondió al grupo Clarín a partir de los videos impulsados contra la aplicación de la ley de medios. Vamos a escuchar lo que decía Gabriel Mariotto, al respecto. El 7 de diciembre la Corte ha sido taxativa. Empieza a regir los términos del artículo 161 y no puede haber más licencias de la que corresponde en cabeza de una empresa. El 7 de diciembre no hay más monopolio en la Argentina y las empresas pueden tener, tal cual lo dice el spot, 24 licencias de cable, no más de 24 licencias de cable, no más de 10 licencias de radio o televisión abierta. Y no puede haber televisión abierta donde hay distribución de señales de cable. El 7 de diciembre la Corte fue taxativa y el artículo 161 entra en vigencia. La confusión que lleva adelante el grupo Clarín para tergiversar absolutamente todo y construir en base a la mentira es producto de una consulta periodística donde dio una alternativa donde todavía no estaba el texto del fallo. Fue al instante mismo de conocerse el fallo, donde estábamos nosotros absolutamente satisfechos porque la Corte se expidió. Lo cierto es que el grupo Clarín presentó medidas cautelares que nosotros desde el AFCA hemos criticado, las medidas de los jueces, pero que hemos respetado. Todos los fallos de la justicia los hemos respetado, hemos hecho las apelaciones en tiempo y forma y nos hemos ajustado a los procedimientos administrativos. Y esperamos 3 años prácticamente para que la Corte, con los tiempos que tiene la justicia, se expida. Y fue taxativa. El 7 de diciembre no hay más monopolio en la Argentina. Bueno, ahí pasa Gabriel Mariotto, y para explicar un poco, el 7 de diciembre es el día en el cual los grupos monopólicos tienen que adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este caso, Clarín tiene 240 licencias y tiene que pasar a 24. Por ende, bueno, hasta el 7 de diciembre es el plazo, ese es el artículo 161, el de adecuación. Y bueno, el grupo ha presentado medidas cautelares para no adecuar, para no desinvertir. Pero bueno, se dice, y lo dice Gabriel Mariotto, que el 7 de diciembre se terminan los monopolios y si no quieren, va a suceder igual. Claro, bueno, por una democratización de los medios, ¿no? Exacto. Bueno, por último, lo habíamos adelantado, el pronóstico extendido. Además, sí, a ver si la pegamos. Para mañana se espera cielo algo nublado, vientos leves del sector sur rotando al sector este, con una mínima de 4 grados, va a ser frío, y una máxima de 15. O sea que, fresquito de nuevo. Fresquete. El jueves ya empieza a subir, el cielo parcial algo nublado, vientos moderados del noreste, y las temperaturas irán del 8 a 18 grados. Y seguimos subiendo para el viernes, en tanto, se anticipa cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector norte y marcas térmicas entre 11 y 21 grados. Así que de acá al viernes, calorcete, gente. Va subiendo la temperatura. Yo me animo a tirar que para el fin de semana puede haber lluvia si sigue subiendo la temperatura. No, no quiero ser yeta. Llega a llover no y yo quiero que lo vayan a buscar a Rodrigo Manel y a Punta Lara, por favor. Porque va a ser calor, te está diciendo que va a subir la temperatura y vos ya decís que va a llover. Si llega a llover no voy a estar en Punta Lara. Entonces te vamos a ir a buscar con un GPS por todos lados. Bueno. Está bien. Trato hecho. Si llega a llover, unas facturas el martes que viene. Genial, buenísimo. He hecho el pacto aquí al aire. Nosotros nos vamos a un tema. ¿Qué tenés? Contane. Nirvana, ¿qué tema de Nirvana? On a Plane. Start this off without any words. Got so high, scratching up in. Love myself better than you. Empieza la cama sin postre, Jack. No te mueras, Jack. Sí, sí, señores, saca la plata. Sí, sí, señores, de corazón. En la cama te lo contamos para que sepas todo lo que pasó. Seguimos en A la Cama sin Postre, 7:30 de la tarde, puntualísimo. Y estamos aquí en la columna de... Hola, Sarachu, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, el operador nos saluda. Está muy feliz, está hoy. Está feliz. Riquelme está feliz. Mejor. Ahora está triste. Es como... Ciclotímico. Sebastián Estebanés, que no cambia la cara, pero cambia de estados. Así sos, tal cual. Te queremos. La malparida. Uy, sí. Bueno, vamos con la columna del tema nacional. Un tema que va a hablar de mi ciudad, así que vamos a tener parla para mañana. ¿Cómo estás, Amancay? ¿Cómo andás, Abril? Bien, bien, ¿vos? Vos decís el buen humor del DJ, pero vos también estás como... Sí, tengo un poco de hiperactividad, pero a veces me agarro nada más. Son minutos. Está bien. Sí, vamos a estar hablando sobre... Igual no estamos, vamos a estar hablando muy bien de Bahía, pero... Bueno. Pero bueno. Compete a Bahía. Exactamente, es justamente... Es el diario de Bahía. De Bahía, la nueva provincia, querido diario. De los bahienses, en el cual un fallo, en el cual se condenó a prisión perpetua a 14 represores, permitió que revisaran la responsabilidad de los medios de comunicación durante la dictadura. Uh-huh. Este juicio fue dictado por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca y ordenó al diario La Nueva Provincia a entregar constancias documentales en relación a las publicaciones realizadas durante el periodo en que se ejecutaron los hechos juzgados. Esto va a dejar ver si hubo complicidad de este medio con la dictadura, pero por lo pronto, cuando se estuvieron dando estas condenas, este fallo, se cortó las coberturas y las emisiones periodísticas en la ciudad, en Bahía. En Bahía no se pudo ver. Cosa que si vos no tenés nada que ver, ¿por qué vas a cortar el justo la transmisión? Pero bueno, así que por lo pronto pasó eso. Y lo bueno es que este fallo es histórico porque nunca se hizo, se empezó a revisar los medios, qué papeles tomaron, porque tanto los medios pueden haber sido encubridores o, bueno, La Nueva Provincia tiene muchos de esos ejemplos que ahora vamos a estar contando acerca de publicar fotos o publicar... bueno, es muy conocido también por los 24 de marzo publican unas notas que son un poco fuertes. Pero bueno, la instancia que sigue es la investigación de los directivos del monopolio periodístico local de Bahía por posibles delitos de acción pública. Así que por lo pronto vamos a estar escuchando al secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, que estuvo cuando se hizo el fallo. Y vamos a escuchar lo que estaba diciendo. El tribunal ha ordenado que toda esa documental vaya a un juzgado de instrucción para que se investigue la posible connivencia o comisión por parte de los directivos de este medio en lo que hace a la posible complicidad con hechos o haber sido un resorte de comunicación por parte del aparato represivo. Es una decisión muy valiente, es una decisión que está ligada también a las necesidades de investigar todos estos hechos y también, por supuesto, generar una herramienta pedagógica que nos enseñe a todos. Bueno, estamos escuchando a Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, que hablaba un poco, ¿no?, de la complicidad y la decisión valiente de salir a investigar estos medios y todos estos hechos, porque también nos enseñaría a todos cómo los medios también afectan todas las situaciones. Sí, y influyen mucho, y sobre todo en la parte de cuando hubo dictadura, fue muy fuerte el papel de los medios. Así que el director del diario La Nueva Provincia, que se llama Vicente Massot, que en ese entonces, cuando fue la dictadura, estaba su madre de presidenta del diario, pero bueno, él y su hermano eran como el núcleo también, ¿no?, que presidía el diario. Así que será investigado por la justicia por su actuación durante la dictadura. Pasaron comunicados sobre supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos, decía el diario, y completaba con croquis inventados por especialistas de acción psicológica del destacamento de inteligencia 181 y fotos de las víctimas robadas de sus casas. Por lo cual, el condenar a este medio es que ellos tenían datos que solamente manejaba el gobierno. Uh-huh. O sea, que ellos tenían, por ende, una relación muy, muy privada, muy, o sea, ellos sabían sobre qué pasaba. Así que el tribunal los querían investigar por posibles delitos de acción pública de los directivos de, bueno, de la nueva provincia, ¿no? Sí, la nueva provincia tiene un vínculo muy estrecho con el Quinto Cuerpo, que es donde condenaron a estos 14 represores. Y bueno, la información también viene en parte ahí porque era el como decíamos, el cuerpo del ejército que torturaba, secuestraba, asesinaba en Bahía Blanca. Exactamente. Así que bueno, Massot también va a estar en la mira de la justicia por los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, que son ex delegados del diario La Nueva Provincia, que fueron secuestrados, torturados y ejecutados en 1976. En un documento de inteligencia de prefectura sobre guerrilla sindical en La Nueva Provincia, consta que los directivos del diario documentaban cada paso de los delegados a los comandos militares y navales de la zona. Así que por los crímenes, igualmente por los crímenes de estos dos sindicalistas, ya hay 8 marinos y prefectos con procesamiento firme. Uh-huh. Ahora se va a ver qué papel tuvieron los directivos del diario. Pero bueno, el papel del diario en los años 70 fue muy conocido. Y, por ejemplo, cuando, por dar así ejemplos de cómo... ¿cuál es la línea editorial del diario? Cuando volvía Perón, o sea, cuando volvió Cámpora, Héctor Cámpora, los Massot fueron las Fuerzas Armadas a decir que impidieran esta vuelta del justicialismo. Y una de las frases que decía La Nueva Provincia el 2 de mayo de 1973 en una nota, en una editorial, era... ¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia sin contemplaciones ni concesiones? Uh-huh. Cuando era una elección democrática, o sea, la gente iba a las urnas a votar. Pero bueno... Sí, claramente la línea, o sea, no hace falta decirlo, la línea de La Nueva Provincia es una línea muy conservadora, una línea que cada 24 de marzo, como decías vos, quiere de alguna forma como remitirse a lo que fue la Junta Militar y la reaviva y la glorifica. Uh-huh. Cuando habla de las madres habla de terroristas. O sea, todos estos términos que son bastante fuertes y que marcan la línea editorial, que es una línea muy conservadora, que tiene una influencia muy grande en lo que es Bahía Blanca, porque es el diario más leído de la zona. Claro. Y que... claramente encubrió en lo que fue la dictadura. Uno ve las tapas de aquella época y estaban, justamente como decían, los croquis hechos en las tapas, las direcciones, o sea, fotos, digamos. Claramente tuvo un rol fundamental durante la dictadura. Exactamente. Así que, bueno, están pidiendo que estos documentos sean presentados a la justicia. Uh-huh. Lo que cuenta un libro de un ex capitán, del capitán Adolfo Siningo, es que la relación de Diana Julio, que es la madre de los Massot, no era con Macera, sino con el vicealmirante Luis María Mendía, comandante de operaciones navales, a quien decían que, en este libro se dice que recibía en horas nocturnas en su despacho, y que tenían como charlas muy personales, en donde se daban consejos el uno al otro, en donde ella iba y decía, con palabras textuales, decían que eran unos cagones, que tenían generales, almirantes y brigadías de papel, que no se animaban a fusilar. Que no se animaban a fusilar con una sentencia firmada de pena de muerte. Es terrible. Uno cuando, yo lo vuelvo a repetir, pero uno cuando lee... La editorial del 24 se te pone, se te hierve las venas, porque vos decís, hoy en día todos sabemos que hay sectores de la sociedad que quieren que la Junta y todo el terrorismo de Estado y todo vuelva, pero leerlo uno explícitamente en un diario hoy en 2012 es como algo impensado también. Sí. Y la influencia que tiene en Bahía Blanca es muy grande. Y todos los medios, digo, La Nueva Provincia es como el monopolio de Bahía. Todos los medios responden a La Nueva Provincia. Si vos laburás en un medio, respondés a La Nueva Provincia. Y el miedo también que ejerce sobre todas las personas de no salir a denunciar. Pero sobre los mismos periodistas que también laburan. Exactamente, sí. El fiscal Córdoba había pedido el año pasado allanar el archivo de La Nueva Provincia, entre otras razones para recuperar esas fotos que publicaban de los militares que los militares destruyen y los civiles fueron también cómplices, y decían que podían tener un resguardo, tanto en civiles o militares lo podían tener guardado, pero por entonces el juez Alcido Álvarez Canale y el juez Eduardo Tentoni no se animaron a avanzar y quedó todo ahí, no sucedió el allanamiento. Nosotros decíamos recién, ¿no? ¿Qué pasaría si se investigara con todos los medios? Sí. Claro, es que supongo que el caso de la nueva provincia servirá, el fallo servirá como un caso de jurisprudencia, que más adelante va a poder ser utilizado con otros medios que también funcionaron, porque no fue la nueva provincia el único que actuó de la manera encubridora defendiendo sus intereses. Claro, digamos, también los medios que encubrieron, si bien no lo hacían explícito, demostraban otras cosas, justamente mirando para otro lado la realidad que estaba pasando, y ¿no? Mucho pasaba también con el lenguaje que se utilizaba para referirse a ciertas partes de la sociedad y sobre lo que pasaba. Por ejemplo, otra de las cosas que pasaron fue que cuatro días... vamos a ir por partes. Federico Massot, que era el hijo es uno de los hijos que ya está muerto de la familia Massot, decía que la libertad de prensa existía. Lo dijo en octubre de 1976 en una asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa, y dijo que no había problema de informar, de opinar y de criticar al gobierno, que lo único que no podían hacer era publicar las acciones contra el terrorismo. Cuatro días después que él dice esto lo dice en 1976, en octubre, cuatro días después de esto, Rodolfo Walsh difundió su carta abierta a la Junta Militar, en donde su primera línea denuncia la censura de prensa. Recordemos que Rodolfo Walsh un día después es desaparecido y acribillado por una patata en la ESMA. Vicente Massot se justificó en otra asamblea en el CIPE, la Sociedad Interamericana de Prensa, en Cartagena de Indias, que dijo que al enfrentar la Argentina en la escalada del marxismo internacional, era lógico que las autoridades se veían obligadas a tomar decisiones lesivas respecto a determinadas libertades para salvaguardar la integridad de la nación. O sea que todo lo que hacían, el desaparecer personas, el matar personas, era para salvaguardar la integridad de la nación. Me hace acordar a una Alemania de los viejos tiempos, ¿no? Donde un sector de la sociedad había que matarlos para cuidar la raza, ¿no? La raza pura. La raza aria. Exactamente. Así que ahora vamos a escuchar a Hugo Cañón, que es el ex fiscal y ex presidente de la Comisión por la Memoria de Buenos Aires, que estaba contando sobre esto, sobre que este fallo sería un antes y un después en la historia. Creo que marca un antes y un después. La historia cambia y los oprimidos, los sectores que el terrorismo de Estado quiso exterminar por un aparato de poder, hoy se levanta con toda la dignidad para construir un espacio democrático, plural, una sociedad civilizada con Estado de Derecho. Estábamos escuchando a Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria de Buenos Aires, que contaba, bueno, esto de los sectores oprimidos por del antes y el después en la historia, y lo que significaría que esto se empiece a investigar y se empiece a ver las responsabilidades que tenían los medios de comunicación en ese entonces. Y que es mucha, digo, ¿no? Porque sí. Uno se pone a pensar y mirar para otro lado desde los medios o publicar este tipo de croquis, fotos, direcciones que publicaba la nueva provincia, es una influencia muy grande. Aparte también lo que genera el miedo, ¿no? En la sociedad, el miedo de lo que influyen, digo, ¿no? Y creo que esto espero que sirva de ejemplo para otras ciudades, otros medios, otra partidos, no sé, sí. Pero que si sea un ejemplo realmente, porque si hoy en día se empiezan a investigar todos los medios que incurrieron la dictadura, sería algo muy importante, sí. Y sería algo muy bueno para muy todos. Importante, porque siguen trabajando de la misma manera y eso es lo peligroso. Pero recordemos que este fallo fue cuando dieron la prisión perpetua a 14 integrantes del ejército y de la policía federal y el servicio penitenciario bonaerense por crímenes que llamaron de lesa humanidad. Aunque una de las jueces no estaba de acuerdo a que sea lesa humanidad, porque decía que la persecución política no estaba dentro de lo que es genocidio, solo era religión. Pero bueno, como eran tres jueces y dos dijeron que para ellos era lesa humanidad porque estaba dentro de un genocidio, quedó. Y lo importante, sobre todo, es que los mandaron a cárcel común que, y no a las cárceles que los mandan, que son de lujo, sino que los mandaron a cárcel común y sin ningún tipo de beneficio de salir antes ni nada por el estilo. Otro de los hechos que fueron muy raros fue que los juicios de Por la Verdad tuvieron que recurrirse a la Universidad Nacional del Sur porque no tenían lugar donde hacerlos. Esto demuestra también la influencia que tiene en todo el lugar esto de hacer estos juicios. Sí, estos juicios tuvieron mucha, ¿cómo se dice? Reticencia, se dice, por parte del municipio. El ex intendente de Bahía Blanca no se pronunció a favor de los juicios por la verdad, siendo un intendente kirchnerista, digamos, y siendo una de las banderas del kirchnerismo, no se pronunció a favor. Y bueno, por eso hubo todo un... iban a empezar mucho antes, empezaron 4 meses después, y bueno, esto de los lugares claramente es por claro, el mismo desinterés del municipio. Exactamente, llevó 15 meses el juicio, había comenzado el 28 de junio del año pasado, y bueno, y terminó hace una semana aproximadamente. Así que bueno, quedaron de los 17 hombres que estaban en el banquillo de acusados, 14 los condenaron a prisión perpetua, y fueron dentro de la policía, del ejército. Así que los directivos del diario van a tener que decir qué pasó con los asesinatos de estos delegados gremiales, entregar todas las pruebas que tengan. Pero así que para empezar a terminar esta columna, vamos a escuchar a Jorge Molina, que es ex trabajador de la nueva provincia del diario de Bahía Blanca. Hay pruebas de sobra para inculpar a la nueva provincia, no solamente de complicidad, sino de impulsar medidas de acciones directas que tenían que cumplir los militares, que debían cumplir sus militares de acuerdo a su óptica, ¿no? O sea, basta ver los deterioros de la época para ver que la nueva provincia no solamente fue cómplice, sino que impulsaba acciones militares y transversaba los adjetivos calificativos de los compañeros que fueron asesinados, diciendo sediciosos o extremistas a los militantes asesinados. Como en el caso nuestro, que un problema estrictamente gremial lo llevó al terreno político y aparecíamos como extremistas en los diarios La Razón, El Día y La Prensa. Estamos escuchando a Jorge Molina, ex trabajador del diario bahiense La Nueva Provincia, que bueno, contaba esto y lo importante es que un ex trabajador se anime a hablar de lo que vivía ahí adentro. Sí, bueno, esta idea un poco era la que me quedaba a mí del diario La Nueva Provincia, no solo como cómplice, sino como la forma en la que fomentaba estos tipos de gobierno y el poder que tenía y que tiene como para fomentar ese tipo de gobierno. De hecho, vos, Abril, decías el retraso que hay en los juicios por lesa humanidad. ¿Por qué el retraso? ¿No? Hay una fuerza importante y esto es lo que lo demuestra la fuerza que tiene la nueva provincia en Bahía. Sí, también muchas de las personas que trabajaron en la nueva provincia que ya no trabajan más, vos imaginate que tardó mucho tiempo en animarse a hablar como este ex trabajador, porque es un poder muy fuerte el que tiene la nueva provincia en la ciudad y en la zona. Exacto, así que en verdad hay un montón de ejemplos, y si uno busca en internet hay inclusive ejemplos de las notas de los 24 de marzo específicamente. Las notas de tapa. Sí, son pero terribles. Una, por ejemplo, una de los puntos que decían era que ellos seguían las falacias que difundía el ejército, decían, y que por ejemplo cuando sobre un muerto en la dictadura, José Luis Peralta, que fue secuestrado a principios de agosto en Mar del Plata y trasladado a Bahía y acribillado, ellos escribieron que había sido muerto en una emboscada que le tendieron las armas de la patria. O sea, esas frases sí, que... Sí, armas de la patria, ¿no? Claro. Como este, hay un montón de ejemplos que decían las propias editoriales del diario, que son, la verdad, muy fuertes. Así que, bueno, esperemos... Aparte, es increíble cómo tratan de justificar esas cosas. Sí, sí. Son injustificables. Sí, y siguen con esa línea, su línea editorial es esa. Y sí, es más, agarrás un diario de hoy y te das cuenta, o sea, agarrás un diario hoy, ¿qué día estamos hoy? 25 de septiembre y te das cuenta, digamos. Exactamente. Es como, hablando con una compañera, decía, es como cuando Videla está en el juicio y él está seguro que lo que hizo, lo hizo por el bien del país. Sí, bueno, sí. Ellos están seguros que eso es... Es que ese es su pensamiento y lo van a seguir manteniendo. Exactamente, sí. Así que esperemos que se empiece a sacar la verdad de los medios y que se pueda leer medios que no estén con una historia atrás tan oscura. Tan oscura, exactamente. Sí, la verdad que sería un bien, creo que para todos como sociedad, y también porque, bueno, toda complicidad, toda fomentación, como decíamos, toda influencia a favor de la dictadura también tiene que ser condenada. Exactamente. Así que, bueno, hemos concluido la columna del tema nacional, en este caso bahiense. Nosotros nos vamos a un temita y después seguimos. ¿Qué tenemos? Perdón, ¿eh? Franz Ferdinand, me encanta. ¿Qué tema? Contame. Take Me Out, el mejor tema de Franz Ferdinand de la mano de Jay Postre. I'm just a crosshair. frío, frío, frío descomunal en la ciudad de La Plata. Mucho. Parece que hubiera tartamudeado. ¿Cómo era? Bupanza. Bupanza para el día de hoy. Buzo, pantalón y saco. Exacto. Estamos casi todos así hoy. Sí. Nos hemos puesto de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? El tiempo nos puso de acuerdo. Exactamente. Pero bueno, vamos a recordar las vías de comunicación. Volvimos al 482-3215, así que llámenos porque ese número es lo más. Y después estamos en el Facebook, como Sin Postre, en el Twitter. Arroba Sin Postre. Viste que teníamos como una como tironea con el Twitter. Sí. Como que mucho no nos gustaba, pero bueno, es otra vía de comunicación. Capaz que andás ahí tiki-tiki y querés pedir un tema. Bueno, también puede ser una vía de comunicación. O si querés mandar un mail para que tenés una banda, querés venir al programa, te interesa hacer una columna del programa, sinpostre@hotmail.com. Así que bueno, he pasado las líneas de comunicación. Bueno, los dejamos con un temita y una tanda publicitaria. Vamos con Orquesta de Perros. No tengo centro tonal, no tengo centro tonal, ya cambié de forma. No tengo centro tonal, ya muté en 100 formas. ¿Sabes? La vida son cosas. Lo que el viento se llevó fueron solo sobras. Lo que el mundo devolvió ahora me desborda. Espacio Publicitario. Ioma. Banco. Bocinas. Autos. Colectivos. Plaza Italia. Feria Hippie. La Terminal. Centro Cultural. Casa Vieja. Casa Nueva. Centro Cultural. Caballos. Bosta. Barrio. Historia. Memoria. Diagonal. Autopista. Bingo. Distinto lenguaje. Distinto lenguaje. La misma radio. La misma radio. Muñequita, psst, psst, psst. Voltea, que no me oyes. Kinox Visual.

Chicos, nos agarraron conversando. Las cosas de la vida. Las cosas de la vida. Siempre nos pasa, en otro programa que hacemos con la señorita, que nos mandan al aire y estamos, sí, porque, no sé, el otro día me levanté y me comí unos ravioles y estamos al aire, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas... Sí, eso que el operador... estábamos hablando de los ravioles de, sí, sí, del señor, sí, operador. Justo que el operador comió ravioles. Sí, primero, antes que nada, buenas noches a todas. Hola, buenas noches, América. Buenas noches. Sí, es verdad, y eso que el operador nos avisa, chicos, está al aire, tenemos una luz que se prende, y nosotros seguimos hablando de los ravioles que nos comimos cuando nos levantamos. Ojalá me hubiera comido. No habla ravioles. Bien, ojalá. Habla bien de los ravioles. Sí, qué ricos, ¿no? Hoy es un día para ravioles con salsa. Ay, sí, qué comparto. Rico, por Dios. Creo que voy a salir de acá y voy a pasar por una casa de comidas. Pero bueno, vamos al tema que nos compete. ¿Sí? Por favor. Vamos a hablar sobre... Bueno, contanos vos directamente. Sí, así. Bueno. Me gustaría hablar un poco sobre la situación del Borda. Uh-huh. Como para no olvidarnos un poco de lo que anda. Ayer se hizo una movida para juntar comida, sobre todo mantas y abrigos, porque todavía hay sectores del hospital sin gas. Uh-huh. Que era lo que decía el... Bueno, lo que he escuchado así... que nos decía, ahí no me sale el nombre del que dirige el Frente de Artistas del Borda. Uh-huh. que hay sectores que al final, después de toda la movida que estuvieron haciendo el año pasado, porque salió repercutió en muchísimos medios, uh-huh, que bueno, pusieron gas como para callar un poco la cosa, y bueno, pero todavía hay sectores sin gas. Y todavía sigue muy muy presente el tema del cierre del Borda. Que lo que Macri planteaba, como dijo una vuelta, es una vergüenza ver cómo viven las personas, están aisladas en edificios obsoletos del siglo XIX. Bueno, y después la estaba decaído, la decía sucesiva. Y todos estos argumentos que tiene Macri como para decir que los quiere cerrar, para poner ahí sus administraciones del gobierno de la ciudad y otros ministerios. Pero, ¿cuál es el problema? Que Macri no lo dice. Es que no pone una... Un lugar o otro lugar. Claro, un lugar objetivo. Dice que es para la desmanicomialización. Palabra complicada. Sí, sí. Pero que al final no es toda una mentira, porque no lo aplica como deberían. Uh-huh. Y se va a empezar a gestar todo un negocio inmobiliario a partir de esto, como dicen la gente del Borda, que no beneficia a nadie, uh-huh, sobre todo a los internos, que son los que hay que son los que hay que fijarse. Bueno, y yo traje así para escuchar las palabras del director del Frente de Artistas del Borda, que ahora me voy a audio, sí. Estas cosas que pasan. Sí, sí, sí. Bueno, lo escuchamos. Primero, cuando se habla de desmanicomización y generalmente el poder de derecha bastardea el concepto y lo utiliza para sus propios intereses. O sea, Macri aquí, cuando intenta, apenas sube, él usa el término desmanicomización, pero para cerrar el Borda o cerrar los manicomios y generar como un consenso social de que es bueno cerrar los manicomios, pero no quiere... desplegar un dispositivo desmanicomilizador. Lo que quiere es suplantarlo por un centro cívico, o en su principio era un emporio inmobiliario tipo Puerto Madero, que servía a intereses de una clase, de una élite social. Pero no es que él iba a volcar ese proyecto de cierre de manicomio en un proceso desmanicomilizador, que sintéticamente sería el cierre progresivo del manicomio, no del hospital, no del edificio, porque los manicomios se convierten en un hospital general y todos los hospitales tendrían que tener un dispositivo de atención del sufrimiento mental. Y el Estado debe garantizar no solo la atención, sino que en tratamiento ambulatorio, con internaciones muy cortas, que no superan los 15 a 20 días, sino que debe garantizar la vivienda, el trabajo, la educación y los afectos. Ese es un verdadero proyecto desmanicomilizado. Bueno, acá acaba de pasar Alberto Sada, el director del Frente de Artistas del Borda. Acá nos preguntan por el Facebook si van a cerrar el Borda. El proyecto está, todavía no se aprobó, ni todavía se va, se dice, o sea, no hay cosas que digan, o sea, no fueron. Mentira, sí fueron. Intervinieron y quisieron cerrar un lugar donde los internos hacían talleres de rehabilitación, donde hacen sus propios muebles. Por supuesto, no pudieron cerrarlo, pero la idea era cerrarlo para empezar a construir ahí. Todavía, por suerte, con todas las manifestaciones que se están haciendo y todas las repercusiones que tienen los medios, todas las respuestas positivas de la gente para repudiar esto, no nos permiten, o sea, permiten al hospital y a los internos seguir estando ahí en ese predio que ellos mismos reconocen que es muy lindo y que lo necesitan, porque un lugar que no tiene, pues un lugar enorme, con muchísimo verde, yo fui ahí hace un tiempo, y es un lugar muy bueno para ellos porque tienen lugar para despejarse, para caminar, para hacer un montón de actividades, y ellos lo necesitan porque al estar en otros lugares que son privados, que no tienen ni verde ni luz, ni lugares para despejarse, eso les hace mal a ellos. Y bueno, ellos necesitan este lugar amplio con todas las, no comodidades, porque están muy caídos abajo, tienen muy dejado, lamentablemente, al hospital. Sí, estuvieron como cuántos meses sin gas. Todo el invierno pasado. Todo el invierno pasado, lo cual es terrible, porque Macri habla de lo dejado que está el hospital y no hace nada para que esté bien. Uh-huh. Y encima los quiere sacar, o sea, claro. Bueno, cuando asumió por primera vez, ya lo quería cerrar y poner un nuevo portamadero ahí. Como se las vio negras, se armó un revuelo terrible. Que dijo, bueno, vamos a poner ahí nuevos edificios del gobierno de la ciudad, del gobierno de la ciudad y distintos ministerios, pero, o sea, medio como empapelando por arriba la situación, pero no deja de ser un negocio inmobiliario, no deja de ser terriblemente. Y él dice que está enmarcado en está todo dentro del marco de la nueva ley de salud mental. Lo cual no es cierto, porque como decía recién, lo toma y lo transgiversa completamente para su propio beneficio. Claro, porque si vos me decís que va a sacar el borde de donde está, pero lo va a llevar a un lugar nuevo, va a adaptarlo a la ley de salud mental, bueno, pero en realidad la realidad no es esa justamente. No, claro, bueno, la ley de salud mental lo que dice es esto, o sea, propone que los internos puedan elegir a qué lugar ir, qué tratamiento tener, que no los estén empastillando todo el día, que puedan hacer actividades recreativas si se puede y si ellos quieren, pero no está bueno utilizarlo de otra manera. Para ejemplificar un poco esto, me gustaría escuchar a Leonardo Borjas, que es el que creó la ley, el que la redactó y todo. En realidad, enfermedades mentales como siempre. Sí. Lo que van cambiando son las formas que adoptan, porque precisamente las enfermedades mentales están condicionadas por la cultura del momento, digamos, ¿no? Y evidentemente esta cultura, de las grandes urbes, de la velocidad con la que se viven las cosas, de la dificultad para encontrarse, va generando un tipo de patología o de síntomas particulares, ¿no? El tema es cómo se abordan. Eso, hoy no podemos, es decir, cuando se decía que las enfermas mentales eran brujas, se las encerraba o se las quemaba. Hoy nadie dice que una enferma mental es una bruja, pero casi que se le sigue haciendo lo mismo, ¿no? O se las encierra, se terminan muriendo en muchos casos quemados, como pasó en el Gorda. Es decir, que cambió el diagnóstico, cambió el conocimiento sobre lo que es una enfermedad mental, pero no cambia la forma de abordarla. En definitiva, el abordaje sigue siendo un abordaje como si estuviéramos en el siglo XIX. Bueno, acá pasó el creador de la ley de salud mental que se aprobó en el 2010, que es una ley que nos pone pioneros en la región a nivel de salud, de lo que es salud mental. Porque, bueno, como decía recién, permite a los internos, entre otras cosas, poder elegir a qué tratamientos tener, le da muchísimas más libertades. Sí, todo en pos de la reintegración social, ¿no? Exactamente. Justamente vela por eso, como para que no los tengan aislados, ahí perdidos y que se olviden de ellos, porque como ellos también se reconocen, ellos dicen que son desaparecidos, porque no nadie los va a visitar, es como que los dejan ahí aislados, y más si es en un centro privado. Es que es mucho peor que el Borda. Así que bueno, nada, esperemos que la ley se pueda cumplir, pero además esto es terrible lo que quiere hacer Macri, porque no es que él no busca reintegrarlos. Es como que él busca excluirlos aún más. Totalmente, busca dejarlos ahí perdidos por la vida, sin nada que hacer y nada. Esperemos que no lo pueda hacer. Y bueno, se van a seguir haciendo movidas como las que se hicieron ayer, para juntar cosas, hacer actividades para, bueno, incluso se puede ir a la radio La Colifata los sábados, esa radio abierta, es que es una muy linda propuesta que tienen dentro del Borda. Sí. Bueno, nada, todo para apoyar y para que no se cierre el Borda y para eso. Sí, por ahí desde mi inocencia, ¿no? Vino desde mi inocencia. ¿Por qué no en vez de cerrar el Borda y habilitar un lugar nuevo para que vayan, por qué no se utiliza ese hipotético lugar nuevo para hacer lo que quieren hacer y se deja el Borda tal como está? Claro. Que no sé si, pero supongo que se gastaría menos porque el lugar ya está hecho. Lo que pasa es que no está en mira ni siquiera el lugar nuevo. No, es que la idea es que ese es el predio. La importancia es el predio porque es un predio enorme y muy, muy lindo. Y debe ser muy valioso, seguro. Bueno, querían invertir $400,000, para hacer los edificios, lo cual lo podrían invertir para mejorar la situación del Borda. Tal cual. Eso es a lo que apuntaba yo. Claro, totalmente. Bueno, y si nos vamos un poco más a lo macro, podríamos hablar de toda la situación en todos los hospitales de la ciudad. Digo, están todos terribles, cada dos por tres los médicos hacen paros por las malas situaciones de los hospitales, de las escuelas, todo es terrible y no sé, se invierte en publicidad y no se invierte en nada más. Sí, y todo está que se cae abajo. Digamos. Totalmente, pero la importancia que tiene es el predio y la ubicación. Pero no deja de decir. Imagínate que si iría a poner un nuevo Puerto Madero, debe ser. Sí, la ubicación. Sí. O sea, pero aparte, que esa sea una de tus primeras propuestas, no era propuesta, sino una de las primeras cosas que vos querés hacer ni bien asumís, eso te deja muy mal parado ya de entrada. Uh-huh. Y que después encima sigas como apostando a más y a más y a más y no des marcha atrás. Uh-huh. Pero bueno, también ellos tienen el aval de que están como transgiversando la ley, porque ellos dicen que las van a reintegrar cuando en realidad es mentira y nada, todas esas cosas no están buenas, pero bueno, si se siguen haciendo, cuando se haga la próxima actividad, la estaremos informando para quienes quieran ir y puedan colaborar con esto para que no se cierre el Borda y para que sigan haciendo actividades como la del Frente de Artistas, como la Colifata y todo para apoyar y colaborar. Entonces, uh-huh. Es muy interesante. Bueno, la verdad que a mí me es como que me genera un poco de, ¿cómo se puede decir? No violencia, pero me genera un poco de enojo, porque digo, tanta inversión, tanta tergiversación, como decíamos, para algo tan simple que es invertir esos $400,000 que van a invertir en edificios, invertirlos en el Borda, ¿no? Uh-huh. Que es lo que vos decías. Claro, buscar el terreno donde sería el nuevo predio para hacer lo que quieran hacer. No sé. Y bueno, ahí da también una línea política, ¿no? La mirada sobre los locos. ¿Qué es lo que importa y qué es lo que no importa, ¿no? Claro. Desde la mirada política. Y qué poco debe importarle la ley de salud mental. Sí, sí. Respetando las opiniones de cada uno, le tendríamos que regalar a Macri un álbum y una figurita a ver si pega una. Cuac. Cuac, tal cual. Así que bueno. Hemos pasado por esta columna. Aida, muchas gracias por traernos la información del Borda. No sé si te quedaste con algo para decir. No, la verdad es que no hay mucho para decir. A mí me indigna bastante la situación. Y si sigo hablando empiezo como a meter la pata, voy a bardear mucho. Así que prefiero no decir nada más. Macri se cae solo. No hace falta que uno diga mucho más a esta altura. Exactamente, tal cual. Así que bueno, nosotros nos vamos a un tema. ¿Qué tenemos? De calle 13, siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso.

¿Qué sería de las canciones sin las historias? ¿Y qué sería de las historias sin las canciones? Si cada canción te cuenta una historia. Y si cada historia tiene su canción. Tiene su canción. Tiene su canción. Tiene su canción. El viento nos cuenta la historia del lugar. Bueno, estamos con las historias musicalizadas uh-huh. o canciones historizadas. Antes que nada, le mandamos un abrazo grande a Martín Laverne, que estuvo tocando con Prepotente acá, que tiene una fecha este sábado 29 en La Mulata, que presentan el disco de Prepotentes, ¿no? Prepotente, Nebulosa y Nebulosa. Hay una doble presentación de discos. La Mulata queda en 55, número 937, sí. La Mulata Bar. Entre 13 y 14 o 14 y 15. Bueno, no me acuerdo bien con exactitud. Busquen el número 937. Claro. Este sábado 29 de septiembre es presentación de dos discos. Uh-huh. Escuché el de Prepotente y es recomendable. Los estuvimos escuchando acá a los chicos. Así que bueno, quedan todos invitados el sábado 29 en La Mulata. Pero bueno, a lo que nos compete. A lo que nos compete. La banda elegida para hoy. Antes, mandémosle sí. un saludo a la gente que nos está escuchando. No la voy a nombrar una por una, pero hoy nos está escuchando mucha gente, así que les mandamos un saludito. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. La historia de hoy tiene que ver con la banda Monstruo, de acá de La Plata. Excelente. Muy reconocida, una uh-huh. muy buena banda, cuyos integrantes son los hermanos Mutinelli, Federico en el bajo y Luciano en la batería y coros, quienes formaban parte de la banda Peregrinos, como uh-huh. dato de color. ¿Cuál era esta banda Peregrinos? La que después se disolvió y formaron Estelares. Bueno, los hermanos Mutinelli estaban en la primera formación del 92, creo que era, si no me equivoco. Uh-huh. Estaban los hermanos Mutinelli. Después estaban Kubilay Medina en guitarra voz, que es el hijo del reconocido bajista de Manal. Tal cual. Alejandro Medina. Y Luca Finocchi en guitarra y voz. Es el otro cantante. Tienen dos voces que se acoplan muy bien, ahora lo vamos uh-huh. a escuchar, uno más aguda y otro bien grave, bien pescado, rabioso. Bueno, es un cuarteto de rock platense, ¿no? Y la historia de hoy, elegida, se llama El Mejor Plan del Mundo. Que algunos lo hemos, le hemos cambiado el nombre. Vos me se... dijiste El Mejor Pan del el Mundo, mejor pan yo del mundo. Remito a Darío Becchetti y él lo nombraba El Mejor Flan del Mundo. Flan del Mundo. Mirá. Así que... Pero bueno, ¿cuál sería el mejor plan del mundo, no? Uf. Bueno, cada uno tendrá su plan, se lo ingeniará en su mente. La historia que vamos a escuchar de hoy es de un flaco que le salen todas mal, todas pálidas, todo un garrón bárbaro lo que le sucede. Paso a paso, Catrasca, el famoso Catrasca. Uh-huh. Sin embargo, el flaco dice, bueno, me la banco. Total, este sábado tengo el mejor plan del mundo. Genial. Así que bueno, vamos a escuchar la historia. Y después tiramos una fechita que tienen los chicos de Monstruo. Como un cuento. Y se amanece por fin. Y el sol incendia el campo de los cotos. Baja las persianas. De ti dependen de mí. Entre los dos sigue siendo ayer noche. Hoy por la mañana. Olvídate del reloj. Oh. Ay, me quedé dormido, no escuché el despertador. A ver, ¿qué hora es? Uy, no son las 9, me quedé redormido. Me van a dar un boleo en el orto. Uy, no me digas que se cortó el agua justo ahora. Qué mala suerte, por Dios. Bueno, ya está, vamos a ver. Todo, billetera, La sube, sí, la tengo cargada. El celular, las llaves, bueno, vamos. Y la bici está pinchada, como me olvidé de emparcharla. Bueno, algún taxi, algo me tiene que dejar. ¡Qué quilombo! Uy, a ver, ahí viene uno. ¡Taxi! Está ocupado, está siempre bien ocupado. No entiendo por qué no apaga el cartel de libre. Ahí viene el 75. Uy, ya no estarás más. Bueno, voy caminando, ya tiene que venir otro. Ahí viene uno, vamos, dale, dale, vamos, que tiene que ser buena. Qué manera de empezar la mañana, me van a rajar del laburo. Pero no me importa, igual la que organizamos el sábado va a estar re buena. Qué buena fiesta íbamos a hacer el sábado, qué bien. Tengo que bancar esta semanita nomás, esta semanita y listo. Llega el sábado, a ver si me frena. Sube de 1.90, gracias. Bueno, a ver, analicemos. Tenía que estar a las 9 en el trabajo, son las 10 y estoy en el micro. 15 minutos de viaje, total son unas cuadras. Sí, llegamos bien. Qué mal como me vengo a quedar dormido. Bueno, no importa, pasé esta semana y el sábado. Qué buen plan que tengo para este sábado. Uy, se largó a llover. No te la puedo creer. Bueno, era fija igual como estaba el cielo. O me bajo en la próxima. Uy, encima se tiraron un pedo, qué hijo. ¿Quién habrá sido? Bueno, decí que ya me bajo, a ver. Manda el timbre. La siguiente, por favor. Uy, como yo no pego una. No te la puedo creer, todas las baldosas están flojas. Hay una baldosa que esté bien pegada, a ver. No, es como la película de Indiana Jones cuando tiene que ir eligiendo qué letra pisar porque si no se cae. Dios, qué lucha. Vamos, que faltan unas cuadras. Me van a terminar echando. Qué día más jodido. No importa, el sábado tengo el mejor plan. El destino no me quiere. Algo le pasa al destino, puede ser. Uy, señora, córrase. Cómo me molesta cuando la señora va con las bolsas adelante y no te deja pasar. Vamos, vamos, que falta poco. Por fin. ¿Qué pasa que está cerrado? ¿Persiana baja? No te la puedo creer. A ver, el celular no me habrá mandado un mensaje. No te la puedo creer. A ver. Roque, no vengas a laburar, que no trabajamos. Dios, qué mala suerte, ¿eh? Pero no importa. Me la banco total este sábado. Tengo el mejor plan del mundo. Mejor plan del mundo. Bueno, la fecha que había, ahí pasaba la historia, ¿no? Este uh-huh. flaco que no pegaba una, pero no le importaba total. El sábado tenía el mejor plan del mundo. El o sábado. Plan, o pan. Para, claro, flan o pan del mundo, el que quieras. Así como la fecha de prepotente, el sábado 29 a las 23, también va a tocar Monstruo, Mutandina y Amel en la estación provincial 17 y 71. Uh-huh. Así que tenés dos opciones, prepotente la mulata o Monstruo en la estación provincial. Genial. Por lo pronto, los vamos a dejar con el momento espinetazo del día de la mano del DJ Postre. Contanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. La verdad, hoy no hay una razón particular para poner este tema. Sencillamente me gusta. Así que no, sin más preámbulos, porque aparte el tiempo nos apremia, vamos a escuchar el blues de Cris. ¿Te lo querés dedicar a alguien, Saracho? A Cristina, mi vecina. Ah, buenísimo. Listo, chau. No sos vos, soy yo. Alargamos sin postre. Un programa culposo. Mira si no te sentís identificado con este chico que sueña tocar el riff de Satisfaction de los Rolling Stones. Es imposible, ¿no? Parece que no se puede, pero sí. Chucky Richard, drogadicto de mierda. No, pará, pará. Esto es así. Ahora sí. Soy un Rolling Stone de ley. Aprender rock en A la Cama sin Postre. ¡Lo logré! Seguimos en A la Cama sin Postre, las 9 menos cuarto. Tenemos que mandar saludos, vamos a nombrar a Viviana Coronel, a Maxi González, a Agustín Lozano, Nico Arias Díaz, Joaquín Palomeque, y para que sigo porque Clara tengo Pérez. Una lista, muy... Clara Pérez, Ernesto Ortiz, y seguimos Martín a Pan Laverne. A Martín Laverne, también un habitué de la cama, a Pan Rallado, vamos a dejar el incógnito de su nombre. ¿Quién es Pan Rallado? Dejemos el incógnito. ¿Quién será? Si quiere que se presente aquí en el estudio. Y bueno, a otra no encuentro los otros nombres, pero les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. Ahora vamos con la columna de Andy Rock, las noticias de rock más extrañas del mundo. ¿Cómo estás, Andy? Buenas noches, acá estoy. Estoy preguntándome por qué hace frío. ¿Por qué hace frío? En esta... Es como... Hizo frío durante todo el día. Y la noche. Y ya creo que no debería. ¿Por qué hace frío? Puede ser una pregunta para Hablemos Sin Saber. Hoy. De 5 de explicar. ¿Podrían invitar gente y hacer un, sí, ¿por qué sí. hace frío, un sketch así, no? Don Andy Rock. No tengo la respuesta. No, yo mismo. No, todos saben. Es algo que escapa a mi conocimiento. No lo sabemos. Son cuestiones climáticas. 11 grados estaba haciendo. Según las últimas, ¿cómo estamos los con últimos el datos que los datos son bueno pero vamos a ponerle onda a este frío y vamos a contar lo que tenemos para hoy. Vamos a romper el hielo con el rock. Romper el hielo. Apa, hay algo que, de lo que yo no me enteré claramente acá. Vos ya le diste el machete de él. No creo. Bueno. Vamos a ver, ¿qué nos trajiste a Rock? En primer lugar, antes de que, para no olvidarme y para que no se haga la fecha de lo que voy a mencionar, quiero recordarles a todos que se va a producir un regreso de una banda conocida mundialmente, conocida hace varias décadas. Uh-huh. Que vuelve a tocar al estadio de River el 7 de noviembre. Estoy hablando de los Cara Pintadas de Kiss. Ah, boy. Sí, es un. Lo sé, un regreso... como lo definiría mi padre, los señores que con 50 años se siguen pintando la cara. Mi papá le gusta Kiss, ojo, pero bueno, tiene esa cuestión con la pintada y la edad que. Que es no le parece bien. Es tal cual. Sí, ya si se lo dejaran de hacer no perderían algo, ¿no? Sí, vuelven después de 3 años. Uh-huh. No es tanto tiempo, no hace tanto tiempo que no los vemos. Uh-huh. Pero debe haber gente que los está esperando. Particularmente nunca fue de mis bandas preferidas, pero. Habrá otro que sí. Que habrá sí, otro que ver, será su seguro, banda. Sí. Estuvo en el Quilmes Rock hace 3 años. Uh-huh. Bueno, el aviso ya está hecho. El que quiera comprar la entrada lo puede hacer. Vuelve Kiss. Cara Pintada. ¿Qué fecha dijiste? 7 de noviembre en el Estadio River. El cumpleaños de un amigo que le jugó. Invítalo. ¿Qué pasó? O sea, se revelaron gestos, hacen afuera. Gestos, se revela. Está bien, chicos, apaguen la luz y no molesten más, por favor. Sigamos. Cambiando de tema, hoy hay que conmemorar algo muy especial. Se de cumplen pie. De pie. Se cumplen 32 años uh-huh. de la muerte de John Bonham. Alias ¿quién era Bonzo, John Bonham? Alias Bonzo. El histórico baterista de Led Zeppelin. Apa. Ahí cuando decís, me sonaba de algún lugar. Sí, casi todo. Era muy conocido por su apodo, uh-huh. Bonzo. Sí, murió en el año 80, 1980, en la mansión de Jimmy Page, después de una fiesta de alcohol y a los 27 y no. drogas, no, a los 32 murió. Joven igual. Se cumplen 32. Sí. Nació en el 48, sí, murió en el 80, en la mansión de Jimmy Page, en Estados Unidos, después de ingerir unos 40 vasos de vodka en menos de 12 horas. Uh-huh. Y como consecuencia de esa ingesta exacerbada, desmedida, sí, uh-huh, terminó aspirando su propio vómito. Oh. Como pasó con Jimi Hendrix, ¿era? Sí. Hay que dormir de costado. Cuando uno tomó, hay que dormir de costado. Es que en ese caso creo que te dormís sin darte cuenta. Claro, pero bueno, si tenés un amigo que te corre, te posiciona a algún lugar, bueno, estás zafado. Estaba sacando la cuenta, no ando bien para estas cosas, pero 40 vasos de vodka en 12 horas, son un poco más de 4 vasos de vodka por hora. Uh-huh. La verdad que no estudio comunicación para hablar 48. De los números. 3, sí. Un poquito más de 4. Sí, 4 y un cuarto. Sí. Hay que estar 12 horas encima. Sí. Manteniendo la... Sí. ¿Cómo es? A partir de su muerte, uh-huh, el resto de los integrantes de la banda decidió que él era irreemplazable. Uh-huh. Y decidió disolver todo el grupo y dejar el trabajo de lado, ¿no? Y justo en estos días se está volviendo a hablar de un posible reencuentro. Ya hicieron una conferencia de prensa, creo que actuaron hace poco en un concierto informal, así tocaron un tema. Pero bueno. Hoy se conmemora eso. Y siguiendo con las efemérides, porque hoy tengo efemérides para regalar y para tirar al techo. Se cumple. Vamos a repasar todas las efemérides de la semana. Uh-huh. El 21 de septiembre, cuando nosotros acá estábamos recorriendo plazas, uh-huh, escuchando los Babasónicos. Y todas esas bandas que vinieron por acá, el señor Liam Gallagher, uno de los hermanos líderes de Oasis. Estaba que siempre eran medios conflictivos entre ellos, ¿no? Entre ellos se llevaban a los puentazos. Sí. Nunca se llevaron bien. Estaba cumpliendo 40 años. Sí, fue líder de Oasis desde el 91 hasta el 2009. Así que feliz cumpleaños para él. Y feliz cumpleaños. La otra efeméride. Que lo cumpla feliz. En inglés. Listo. No, en inglés ya es pedir demasiado. Aparte, acá se canta en castellano. No se canta en inglés. Tal cual. El sábado fue el cumpleaños de una pionera. No es tan conocida por estos lados, pero que estuvo, por ejemplo, en el Quilmes Rock. En el último Quilmes Rock, tocando junto con los Foo Fighters. El sábado 22 cumplió 54 años Joan Jett, que fue pionera en lo que tiene que ver con la participación femenina en las bandas en una banda de rock. Ajá. Fue la primera que formó una banda de rock integrada solamente por mujeres. A los 15 años estaba pensando que yo iba a la escuela. Claro, nada, nosotros estábamos jugando con las Barbie, sí, el autito. A los 15 años agarró a cuatro compañeras, cuatro amigas, todas de su edad, uh-huh, y formó una banda punk. Con la que salió de gira, se hizo cada vez más famosa y bueno, grabó un par de temas muy populares. Hay uno que se llama I Love Rock and Roll, que entre otras versiones que se hicieron, hay una de Britney Spears, que no, que no hay que recordarla por no, eso. No, esa la tachamos de la lista de los covers. hay gente que la debe recordar por eso, pero no es de Britney. Uh-huh. Cambiando de tema, el domingo 23 de septiembre, aunque no es estrictamente rockero, hay que recordar que se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Ray Charles. Ray Charles. ¡Apa! ¡Qué grande! Qué cada vez que veo la película de Ray Charles me emociona. Sí, es terrible la película. Uh-huh. Sí. Muy parecido el actor. Sí, muy sí, parecido. Muy parecido al actor. Nació el 23 de septiembre de 1930 en Georgia, Estados Unidos. Ese mismo domingo 23 de septiembre cumplió años Bruce Springsteen. Ah, también, otro grande. Sí. Uh-huh. Al día siguiente también podemos recordar que se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Linda McCartney, la esposa de Paul, que falleció. Que tiene la pata de palo, ¿no? No lo sabía. No, ella... ¿No tiene una pierna de palo? Chicos, yo, el mito de Linda McCartney era que tenía una pata de palo. Ella falleció. Sí, tenía una pata de palo. No sé eso. Bueno, ahora lo voy a corroborar. Bueno, lo voy a buscar porque si no me quedo con la duda. Pero bueno, no. A esta mujer en el 95 le detectaron cáncer de mama y murió el 17 de abril del 98 por esa misma enfermedad a los 56 años. Y finalmente, las últimas dos efemérides que tengo para recordar. Tienen que ver con algo particular, porque en el día de ayer se conmemoró la creación de, para mí, dos de los discos fundamentales de la historia del rock, o por nacional e internacional. Dos internacionales, o por lo menos del rock de los 90, eso seguro. El primero es Nevermind. El segundo disco de Nirvana, y el más conocido mundialmente, que vio la luz el 24 de septiembre del 91. Y bueno, que tiene temas como Smell Like Teen Spirit, otros más. ¿Cómo es? On a Plane, Come As You Are, On a Plane, tema que escuchábamos hace uh-huh, un rato. Claro. Y el segundo disco que nació extrañamente el mismo día, del mismo año, es Blood Sugar Sex Magik, de los Red Hot Chili Peppers. ¿Tu banda preferida? Sí. ¿O una de tus bandas preferidas? Junto con Fighters. Son todas bandas preferidas para mí. Todas las bandas que escucho son bandas preferidas. Es el quinto álbum de estudio de esta banda. Todavía la onda más hard rock, ¿no? Era más funk. Más funk, hard rock, sí. Con el antiguo violero. Sí. El quinto álbum, porque recordemos que ellos debutaron en el 84. Ya llevaban una carrera bastante importante, pero bueno, este fue el más disco más exitoso de su vida, su historia. Y su segunda mujer, la segunda mujer de Paul McCartney, tenía pata de palo. Ahí está. ¿Vieron? Me costó, pero lo encontré. Bueno, habrá que preguntarle a verificar. Yo lo voy a igual Linda fue la primera. Claro, sí. La segunda, sí. Tengo que corroborar el nombre, sí. Yo no lo voy a encontrar. Sí. No, fue la que tuvo la pata de palo. Claro. Igual quería corroborar. Bueno, claro. datos curiosos. Datos curiosos. Esas son todas las efemérides que tengo para por esta semana. Y para ir cerrando con esta columna, quiero recordar que por estas tierras, en la ciudad de La Plata, el mes que viene, exactamente el día 23 de octubre, se va a estar presentando en la Sala Ópera un músico histórico del rock internacional, ex integrante de Los Ramones. ¡Apa! Esa banda fundadora del punk. Estoy hablando del baterista, del ex baterista de la banda, Marky Ramone. ¡Apa! Bueno, vamos a tener a Marky Ramone. Es una visita particular. No sé qué. La verdad que no sé qué tipo de música estará haciendo actualmente en su etapa solista, ¿no? Pero. Y qué calidad tendrá esa música. Pero. No sé, bueno, sería interesante ir a verlo. Sí, los fanáticos de ese estilo de música y esa banda ya tienen planes para ese. Para el 23 de octubre en la Sala Ópera. Pueden comprar las entradas que quedan. Averigüen si quedan entradas, porque la verdad que no sé en este momento si quedan, pero. ¿Sabemos dónde van a estar? Hay esas planes. Entradas. Pueden comprarse en la boletería del teatro. Del teatro en la Sala Ópera en 58. O. Sí. O por internet también, seguro. Si se meten en la página del teatro. Sí, acercándote a la boletería o por la página de internet. Las entradas están a la venta por el sistema Tu Entrada, dice. Creo que hasta en Mercado Libre hay entradas. Sí. Sí, en Mercado Libre, en esas páginas. No lo recomiendo, diría. Seguramente. En esas páginas siempre se consigue. 20 días después. Sí. O 10 veces el precio original. Tal cual, también. Gente que las revende. Bueno, pero bueno. Eso es todo lo que tengo para. Es todo lo que tiene para dar Andy para Rock. Por hoy. En esta noche, que estamos a oscuras en el estudio. Sí, nos pintó el sueño. Pero bueno. Me despido para recordar, conmemorar este día, como no puede ser de otra manera. Me despido con un tema, como es, histórico de Led Zeppelin, llamado Heartbreaker, Rompecorazones. En castellano. Así que si quieren lo escuchamos, ¿no? Vamos a escucharlo. Bueno, nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Eso es todo, amigos, diría. Eso es todo, amigos. Diría Box Bunny, pero bueno, nos vemos el sábado, nos escuchamos el sábado, así que buenas noches y abríguense mucho. El sábado a las 15, de 15 a 17, o si no el martes 19 a 21, abríguense que hace frío, nos vemos, chau, adiós.